11 y 15 minutos, vamos a quedarnos ya con el primero de los encuentros de actualidad en la mañana de este jueves 4 de abril. Ya se lo habíamos venido anticipando que tanto hoy como mañana van a estar, de hecho están ya, los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea acompañándonos. Están situados en la tercera planta del edificio de servicios múltiples, del mercado abasto, de los juzgados, ya saben. Y bueno, pues como siempre es una cita solidaria que hay que respaldar al máximo, porque las necesidades en los hospitales de la provincia están ahí de donaciones de sangre, necesidades de sangre para operaciones, para bueno, pues distintas actividades cotidianas en los propios hospitales. Y además porque, en definitiva, a lo mejor esas donaciones puede que después nos beneficien a nosotros mismos, quién sabe, o a amigos, a familiares. De todas maneras, bueno, como decimos, un acto altruista, solidario, que siempre hay que intentar reforzar. Nosotros vamos a hablar de esa cita tanto hoy como mañana con el responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Antonio Chacón Leal. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Como decimos, los equipos móviles que están hoy y mañana aquí en nuestra población, en Ubrique, coméntanos cómo es la situación ahora mismo en cuanto a los hospitales, en definitiva en cuanto a las reservas en la provincia de sangre. Sí, la situación, acabamos de pasar una fecha complicada, que es la fecha de vacaciones de Semana Santa, donde han disminuido drásticamente nuestras reservas y tenemos que hacer acopio en estas dos semanas, acopio bastante de reservas de sangre para mantener la demanda hospitalaria. La verdad es que cada vez que hay un periodo vacacional es negativo, evidentemente, para lo que son las reservas, porque las donaciones son mucha menos, ¿eh? Sí, efectivamente, es muy difícil localizar a los donantes. Son épocas estivales que los donantes o la población en general están en otros asuntos y no están en la donación. Pero tenemos que hacer hincapié que los enfermos siguen entrando a los hospitales necesitando de donaciones de sangre, de transfusiones de sangre en este sentido. Hay que destacar precisamente eso, ¿no? Que donaciones, la sangre, no solo es necesaria para operaciones quirúrgicas, sino que hay una serie de actividades cotidianas, diarias, casi de los propios hospitales, en los que son necesarios diferentes componentes, ¿no? Exactamente. Nosotros necesitamos, para cubrir la demanda hospitalaria, aproximadamente 180 donaciones diarias. De esas 180 donaciones, el proceso de donación, cuando nos llega la bolsa de sangre esquíos, tenemos tres componentes: concentrado de hematíes, plasma y plaqueta. Y cada uno de ellos va a unos enfermos diferentes. Entonces, necesitamos esos tres componentes que son vitales para los enfermos. ¿Cómo marcha el año por el momento en cuanto a donaciones en nuestra provincia en estos tres primeros meses, ¿no? ¿Qué ha pasado? El balance es un poco negativo, deficitario. Enero y febrero lo pasamos holgadamente bien, pero marzo ha influido también que ha coincidido la Semana Santa, en una semana que no ha ido bastante mal en lo que es en la recolecta de sangre. Y también hay que decir que el tiempo climatológico que hemos tenido en este mes de... Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque puede parecer que es algo nimio, que no tiene importancia, y sin embargo, bueno, hace que las personas salgan menos. Exactamente, usted lo ha comentado. Lo que es el tiempo climatológico adverso, es contraindica para muchas personas que vayan a hacer la donación. No salen de sus casas y prefieren estar en sus casas y no hacer la donación. Entonces eso va en detrimento de la donación de sangre. Y hemos notado en este mes de marzo una bajada notable de las donaciones de sangre. Es un aspecto colateral, pero que tiene importancia, ¿no? Y al final hace que, bueno, pues muchas personas menos al final vayan a donar. Sí. Siempre que hay donaciones hay una serie de información, ¿no? A lo que son los donantes habituales, así que ellos lo sabrán, pero aparte también insistís en la necesidad de contar con nuevos donantes, ¿no? Sería una figura importantísima. Incluso en algunas oportunidades, cuando contactáis con los donantes habituales, intentáis que vayan acompañados, ¿no? Que hablen con algún familiar, con algún amigo, para que un poco también les adentre en este mundo, porque al final una vez que se dona una vez, se repite porque, bueno, pues se aprecia que no hay ningún tipo de dificultad y que todo es bastante rápido y sin problemas, ¿no? Exactamente. Nosotros en todos nuestros comunicados de prensa y nuestras campañas promocionales hacemos hincapié también de que la figura del donante nuevo, tenemos que conseguir unas buenas tasas de donantes nuevos para que vaya supliendo lo que es la tasa de donantes en retirada o donantes que ya por una exclusión o un rechazo definitivo ya no puede donar. Entonces, en ese ámbito, pues nosotros hacemos hincapié de que el mismo donante habitual vaya acompañado de un familiar o un amigo para que vea que el proceso de la donación en sí es un proceso muy sencillo, muy seguro y que está atendido totalmente con profesionales sanitarios altamente cualificados. Recordemos si, si le parece los requisitos para poder donar. Sí, vamos a ver, los requisitos es muy fácil, es que una persona tiene que estar completamente sana, tener una edad comprendida entre 18 y 65 años y si está embarazada no podría donar. Es prácticamente los requisitos esenciales que se eligen, Pasaría a una consulta médica y en esa consulta médica pues se le indagaría sobre su estado de salud, y si todo es favorable pues se haría la extracción de sangre. ¿Personas que estén tomando algún tipo de medicina pueden donar? Depende qué tipo de medicina. Eso es, en la consulta médica hay determinados fármacos que crean un metabolito y ese metabolito pasaría directamente a la sangre. El tiempo de metabolización de ese metabolito para ciertas medicinas, ciertos fármacos, es muy corto y no pasaría nada, pero otros tarda más tiempo y tengamos en cuenta de que el concentrado hematío, la plasma o las plaquetas que se saquen de esa bolsa de sangre iría directamente también para el paciente, entonces sería contraindicado. De todas formas, ante la duda, como nos comentas, ¿no? Lo mejor es pues preguntar al médico. Exactamente, Porque recordemos, si le parece, podemos también hacer hincapié en esto mismo, ¿no? Que ¿cuál es el proceso, ¿no? Cuando una persona va a donar. Bien, el proceso de la donación es muy fácil. Mira, lo primero es pasaría por una consulta médica, se le obtendría los datos personales. En la misma consulta médica se le indagaría sobre su estado de salud, si tiene práctica de riesgo, si está, tiene alguna enfermedad grave que contraindique la donación. Si el personal médico facultativo opta que el donante es apto, pues pasaría lo que es a la sala de extracción. En la sala de extracción se le sacaría una bolsa de sangre aproximadamente de unos 460 mililitros y seguidamente, después de la extracción, pasaría a una zona de refrigerio donde se le daría un aporte de bebida, un refresco, agua, zumo y estaría con nosotros aproximadamente unos 10 minutos. Quiero decir que todo el proceso de la donación en sí, contabilizado en tiempo, tiene un promedio de unos 20 minutos, o sea que es un tiempo muy corto, muy seguro y en el que cuando da una donación de sangre salvamos a tres personas, que es muy importante. Pues hay que dar ese dato, tres personas que se pueden ver beneficiadas, que pueden salvar su vida por una donación y por unos 20 minutos de dedicación de nuestra vida. Exactamente, es muy importante. La bolsa de sangre cuando llega aquí a nuestro centro, los compañeros sanitarios de aquí, pues lo fraccionamos en los tres componentes que ya os he comentado, el concentrado de hematíes, plasma y plaquetas. Y una vez que está estudiada toda la sangre, pues si todo es negativo, pues se va a transfundir a tres enfermos diferentes con esa bolsa de sangre. Además, para los nuevos donantes, pues se le manda un carnet con su grupo sanguíneo, hombre, que siempre viene bien además tenerlo. Exactamente, sí. Efectivamente, cuando un nuevo donante quiere integrarse en nuestro grupo de donantes de la provincia, pues en el plazo máximo de 15 días recibe una carta dándole la bienvenida a nuestro centro, a nuestro colectivo, y también se le manda un carnet, el carnet de donante, donde podrá hacer anotaciones con su grupo también de todas las donaciones que ha hecho. Pues ya lo saben, es muy sencillo. También algo, ¿no?, que siempre queda ahí, hay que destacar, esto por supuesto, ¿no?, es primordial y se cumple a rajatabla, todo lo que se utiliza, todo el material es desechable completamente cuando se realizan las donaciones de sangre, así que no hay ningún tipo de peligro para la persona que dona. Exactamente, sí, vamos a ver. Todos nuestros equipos que se utiliza para punción venosa son estériles y de un solo uso. Es decir, todo viene totalmente empaquetado en una bolsa de plástico que viene estériles de fabricación. O sea que no hay ningún tipo de contagio, ningún tipo de temor por parte del donante. Y así lo venimos ejerciendo desde hace 15 o 20 años. Con donaciones. Además, la persona que llega tiene su propio reconocimiento médico en unos instantes, o sea que no hay excusas para donar sangre en esta ocasión o en otra, ¿no? Pero vamos a insistir en eso, en que hoy y mañana van a estar en nuestra población, están los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea desde las 10:30 hasta la 1:30 y por la tarde de 5:30 a 9:30. Lo hemos comentado otras veces, ¿no? Pero siempre intentáis adaptaros en esos horarios que al final puedan abarcar al mayor número de personas, ¿no? Sí, efectivamente. Es que probablemente a partir de las 8 aumente el número de las 8 de la tarde, aumente el número de afluencia de donantes. Esas son las condiciones laborales que puede tener la zona, el entorno o la demarcación donde nosotros vamos. Entonces, pues decirle a los donantes que si tiene que esperar un poquito, pues que lo hagan, que hace falta. ¿Cuál es el equipo que se suele mover dentro de lo que este tipo de equipos móviles del centro regional? Bien, nosotros para Ubrique en el turno de la mañana enviamos un celador conductor, un personal médico y mandamos dos enfermeros, porque nuestra afluencia de donantes por la mañana es más bien poca. Y por la tarde, pues aumentamos más una plaza de enfermero, va tres enfermeros en total. Pues, por tanto, bastante personal además, ¿no? Para ir atendiendo rápidamente a las personas que se acerquen. Efectivamente, efectivamente. Más si el médico estuviera un poco colapsado en el tema de reconocimiento médico, hay un enfermero que está habilitado para tomar tensiones y facilita un poquito los tiempos de espera. Que nosotros intentamos de todos los medios que los tiempos de espera sean los menos posibles. Pues nos vamos a quedar con un llamamiento, si le parece, para la población ubriqueña que suele responder, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Lo cierto es que por el número de habitantes que tiene Ubrique, lo que es el porcentaje de el número de donaciones que se suele realizar es bastante bueno, es bastante importante, pero bueno, pues hay que seguir en ello, ¿no? Exactamente. Nuestra labor y nuestra es de llevar a la población en general este mensaje de forma continuada de las necesidades de sangre. Nosotros tenemos que aportar 180 donaciones de sangre para cubrir la demanda hospitalaria. Y en ello estamos trabajando e intentar conseguir el máximo de donaciones. Hay veces que no conseguimos las 180 donaciones porque es difícil. Modifica la actitud de una persona que quiera ir a donar. Pero hay que entender que con una donación se salva a tres personas o mejora el estado de salud de tres personas. Y el tiempo es muy breve. Entonces, en este sentido, yo quiero animar a la población de Ubrique que vayan a donar, que se integren en nuestro colectivo, que es muy importante y que es una satisfacción muy importante el hecho que en vida pueda salvar personas. Pues es la mejor, bueno, el mejor acto solidario, sin duda, que se puede realizar en una época en la que la situación económica es complicada y quizás cuesta más incluso, pues hacer otro tipo de donaciones económicas y demás. Bueno, pues en este caso es gratis, eso sí, necesita de nuestra voluntad. Y bueno, pues tan solo tenemos que dar un poco de nuestra sangre que recuperaremos muy rápidamente. Exactamente, sí. Así que, bueno, pues es sin duda de los actos más solidarios que se pueden realizar. Exactamente. Yo quiero terminar con un lema, si es posible, que cualquiera no puede ser donante de sangre, pero sí cualquiera puede ser un enfermo necesitado de una transfusión. Vivimos en un mundo en el que el proceso salud-enfermedad es muy corto hoy en día. Hoy estamos De un bien. día para otro. Exactamente, y por cualquier accidente, cualquier traumatismo, cualquier patología, nos podemos estar dentro de un recinto hospitalario. Eso la población creemos en particular que no nos va a tocar, pero puede que nos toque y estamos necesitado en un momento determinado de una donación de sangre. Entonces, en ese sentido, yo pues me reitero, anima a la población de Ubrique y que vayan a donar. Necesitamos de Ubrique porque así no lo ha hecho todas las colectas de sangre que hemos hecho en Ubrique, que ha sido bastante bueno. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Las palabras de Antonio Chacón Leal, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, cuyos equipos móviles están ya en nuestra población desde las 10:30, recuerden, hasta la 1:30 del mediodía, tanto hoy como mañana y en horario de tarde, lo dicho, desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 en la planta tercera del edificio del mercado y de los juzgados. Pues Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá que cuando consultemos las cifras de donaciones podamos constatar, como suele ser habitual además en Ubrique, sí, que han sido muy elevadas. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por la información que aportáis. Gracias, buenos días. Venga, hasta luego.